terminando con esta parte de la historia de la Eucaristía, verdaderamente un reto para elegir qué cosas enseñarles, porque es un misterio tan grande. Yo lo siento también por los catequistas de primera comunión. Yo no sé cómo le hacen para enseñar a esos niños a que vivan dentro de sus capacidades, ¿verdad? Lo que es el misterio tan grande de la Eucaristía. Continuamos entonces, les hablaba en la historia, llegando a la Edad Media, con el redescubrimiento de la filosofía de Aristóteles, hay también un cambio en la manera de considerar la Eucaristía. Empieza a hablar de cosas como esencia, cosas como sustancia, forma, de eso vamos a hablar un poquito. Y es un poco de problema, ¿verdad?, el considerar estos misterios de manera filosófica. Muchos de nuestros hermanos protestantes tienen un tanto de problema con lo que es la religión católica, porque nos ayudamos de cierta manera de las ciencias humanas para describir esos misterios, ¿verdad? Esto empezó ya desde tiempos tempranos con el credo, cuando se utiliza términos como decir que Jesucristo es consustancial al Padre. ¿De dónde viene esta palabra consustancial? No viene en la Biblia. Pues es un término filosófico de la filosofía griega que la Iglesia empleó para poder explicar este misterio. Entonces, un tanto de problema con eso. Pero vamos a hablar de que, pues no, la creencia no está ligada a la filosofía. Simplemente nos ayudamos de estos términos, de este sistema filosófico, pero la creencia no cae ni queda pendiente de la filosofía. Se puede explicar de otras maneras. Hablando del Concilio de Trento, antes de eso, en la Edad Media es cuando entra esta transustanciación. ¿Qué significa decir transustanciación? Es el cambio, es el término filosófico que usa la Iglesia para ayudar a explicar cómo ocurre un cambio sustancial de lo que antes era pan y vino, quedan transformados ahora en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Es un término filosófico que usa la Iglesia. Esto viene de la Edad Media, con el redescubrimiento de la filosofía de Aristóteles. En tiempos del Concilio de Trento, que fue a través de Lutero, que reta ciertas creencias de la Iglesia, que la Iglesia convoca a este concilio donde se determinan muchas de nuestras creencias. ¿Y qué es lo que hace el Concilio de Trento? Pues reafirma, en contra de Lutero y de otros reformistas protestantes, que en el sacramento de la Eucaristía se encuentra verdaderamente presente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de la Eucaristía. No nos lo inventamos en Trento. Muchos protestantes van a decirles a ustedes que es que esa creencia de la Iglesia se la inventaron en la Edad Media. No. Fue simplemente una reafirmación ya de la fe que existía desde siempre en la Iglesia para responder a lo que eran esos reformadores protestantes. De ahí en adelante, no hay mucho cambio en la teología. El Concilio de Trento, bastante importante para fijar nuestras creencias en contra de estos reformadores. Lo siguiente que viene es en el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, que todos hemos oído hablar, que ocurre en los años 60. Y obviamente no hay ningún cambio de doctrina, siempre la doctrina es la misma. Lo único que realiza el Concilio Vaticano II en cuanto a la Eucaristía, generalmente hablando, lo único que actualiza es el énfasis en la participación de los fieles, de los laicos, de todos nosotros. Como Lutero en aquel entonces había negado el sacerdocio ordenado, la Iglesia en aquel entonces en Trento, el énfasis fue de decir que los sacerdotes verdaderamente era un sacramento, verdaderamente tenían ese poder. Entonces, ese énfasis estuvo desde Trento, y al llegar a los años 60 en el Concilio Vaticano, la Iglesia dice, ok, pues también nosotros, los laicos, ¿verdad? También nosotros, muy importante, también nosotros tenemos que realizar esta participación en la Eucaristía. Hace énfasis no solo al ministerio sacerdotal de los sacerdotes ordenados, sino también al ministerio de nosotros como sacerdotes comunes. Nosotros ungidos, recordamos en la clase pasada, por nuestro bautismo como sacerdotes, profetas y reyes, también realizamos nuestro sacerdocio en el sacrificio de la Eucaristía. ¿Cómo? Dicen ustedes. Pues con nuestra respuesta, con nuestro amén. Cuando nosotros, con nuestro amén, hacemos nuestras las oraciones del sacerdote, también participamos en ese sacrificio. También realizamos de esa manera en nuestro ministerio como sacerdotes comunes, el sacerdocio común de los fieles, es la manera en que habla la Iglesia de nuestro sacerdocio. Dejando a un lado un poco la historia, vamos a hablar ahora de las cosas más cercanas a nosotros, esos elementos de la Eucaristía, estas cosas más cercanas a nosotros. Hablando de la Eucaristía, de esos elementos, misterio, sujeto, materia, forma, epiclesis, comunión, ¿quién es el ministro de la Eucaristía? ¿Sacerdotes? Por ahí oigo sacerdotes, obispos, diáconos, oigo varias respuestas. Pues es una pregunta capciosa, porque ese sacramento, no sé si ya lo mencioné, tiene la peculiaridad de tener dos tipos de ministros. Tiene el ministro que lo confecciona y el que lo da, el que lo administra. Entonces, teniendo esa distinción en mente, ¿cuál es el ministro que confecciona el sacramento? Sacerdote y obispo. Todo lo que hace el sacerdote lo hace el obispo, por tener la plenitud del sacerdocio. Entonces, siempre que menciona usted sacerdote, tiene que tener el obispo. Entonces, el ministro de confección del sacramento, sacerdote y obispo. Ahora, la otra distinción, ¿quién es el que lo da? ¿Quién es el que distribuye? ¿Quién puede ser? Otra distinción. Otra distinción. Ministro ordinario y ministro extraordinario. Entonces, ordinariamente, ¿quién distribuye el sacramento? Ordinariamente, sacerdote, obispo, diácono. Diácono es también ministro ordinario de la distribución de la Eucaristía. Y como todos lo sabemos, extraordinariamente, ¿quiénes son los ministros también? Aparte de los tres, ¿verdad? Los laicos comisionados, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, esos son los ministros del sacramento. Todo ministro, todo sacramento requiere tanto ministro como sujeto, el que lo recibe, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto de ese sacramento? ¿Todos los fieles? Primero que nada, todos los bautizados. Primero que nada, tiene que ser bautizado. Acuérdense que el bautismo es la entrada al sacramento. Y se requiere también que esté en estado de gracia. Una cosa más, que se nos olvida. Requiere estar bautizado, estar en el estado de amistad con Dios. Bueno, también la primera comunión, obviamente, pero en casos de emergencia, pues no tanto. Otra cosa que se requiere ordinariamente es eso, el haber recibido preparación, ¿verdad? Pero también acuérdense que hay una preparación antes de comulgar que se nos olvida. ¿Qué hay que hacer? ¿Cosa? ¿Qué se requiere? Si yo acabo de comer ahorita en una misa y la misa empieza el ayuno, Ya, no, ya ni tenemos en cuenta siquiera el ayuno. Tiene que haber también un ayuno. ¿Cuál es la regla vigente ahorita? ¿Cuánto se tiene que ayunar? Una hora. Aquí ya ni nos acordamos, ¿verdad? Pero la regla es esperar una hora. Antes era toda la noche, no sé cuánto era. Por eso todos iban a misa los domingos de la primera misa, ¿verdad? Porque no había misa de 7 en ese entonces, ¿verdad? Nadie se puede esperar. Entonces, ese sujeto es el que cumple con esas condiciones. Hablamos de que los sacramentos tienen también una materia, una parte sensible, una parte visible. En ese sacramento, ¿cuál es la materia? Generalmente hablando, es el pan y el vino, ¿verdad? ¿Qué tipo de pan? De trigo, tiene que ser de trigo, absolutamente, de trigo. No puede ser de harina de arroz o de maíz, no puede ser una gordita, ¿verdad? No puede ser una pupusa, nada de eso. ¿No? Tiene que ser de trigo. Hoy en día, casi ya una hora. Si es una misa de domingo y dura una hora, con que no hayas comido, ¿qué? Unos 10 minutos antes de la misa, pues estás bien, ¿no? Ya casi no es nada lo que la iglesia nos pide. Ya casi no es nada. Ya hasta se nos olvida que debe haber un ayuno. Entonces, la regla es esa. Si es una misa de diario que dura media hora, pues a lo mejor ahí sí nos toca esperar un poco. Un pequeño sacrificio. Ya no es nada. Una hora esperar no es nada. No es nada. No, sí, sí lo es, sí lo es. Sí lo es, pero prácticamente hablando. Siguiendo hablando de la materia, tiene que ser harina de trigo. ¿Okay? ¿Qué más se requiere de ese pan? La manera de recepción es opcional. No, aquí en Estados Unidos la conferencia de obispos permite tanto recibirlo en la mano de la manera correcta, no vayan a fin, ¿no? Se ve muy mal y eso no es correcto, pero es la manera correcta, ¿verdad? De hacer como un tipo de trono, ¿verdad? Con la mano derecha abajo de la izquierda, o igual recibirlo directamente en la boca, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos cualquiera de las dos formas está bien. En otros países cada conferencia de obispos puede decir otra cosa. La otra parte, pues no sé, yo creo que no creo que haya una regulación en contra de masticarla, pero digo igualmente, pues tener cuidado, ¿no? Reverencia, que haya reverencia. Siempre tratar de guardar la reverencia. Se le tiene que hacer también, me parece, una reverencia cuando lo recibe, y muchas personas ni siquiera lo hacen. Ni siquiera lo hacen. Siguiendo hablando de la materia, les preguntaba si se requiere el pan sin levadura o no. Pues es otra distinción. ¿Por qué? Porque históricamente hablando, primero que nada, la manera en que lo realizó Jesucristo en la fiesta pascual, ¿fue pan con levadura o sin levadura? Históricamente hablando fue pan ácimo, ¿verdad? Con el que se realiza en la fiesta pascual. Pero en la iglesia primitiva, antiguamente, en determinado punto de su historia, se realizaba con pan ordinario, con pan con levadura, con el que usted y yo comemos. Se hacía en determinado tiempo. Después eso cambia. Hoy en día, en nuestra iglesia, en la iglesia occidental, es pan sin levadura, es pan ácido. Pero la iglesia ortodoxa, o la iglesia oriental, como ustedes la quieran llamar, incluso esas iglesias en comunión con Roma, lo realizan con levadura. Y para ellos está perfectamente bien, porque es una costumbre igualmente antigua. que se realice igual. Para nosotros la norma es ácido, sin levadura. Pero si van por ahí a una iglesia griega, católica, otro rito, melquita o esos ritos que hay en la iglesia. Acuérdense, tengan en cuenta que la iglesia católica no nada más es el rito romano. Somos el más grande, somos el 99%. Por eso se nos olvida a veces que hay otros ritos. Hay un rito ambrosiano, hay un rito melquita, hay otros ritos, acuérdense ustedes. ¿Ok? Se nos olvidan las otras iglesias, parte de la iglesia universal, porque somos lo más grande. Entonces, tengamos eso en cuenta. ¿Antiguamente era pasivo o activo? Lo realizó Jesús panásimo. En la historia primitiva de la iglesia, de repente se realiza hasta cierto punto con pan con levadura, pan ordinario de mesa. Después eso se cambia. Cuando la creencia, ¿verdad?, de que Jesucristo está verdaderamente presente, ¿verdad?, no se quiere dejar ninguna borona ni ningún pedacito por ahí, entonces por ahí se cambia a una forma que va evolucionando hasta la forma que tenemos el día de hoy, un pan que casi una oblea, ¿no?, que no deja partículas, ¿verdad? Hablando ahora del vino, ¿qué tipo de vino puede ser? Tiene que ser vino de uva. Tiene que ser vino de uva. No puede ser de manzana, de durazno. No importa el color, mientras sea de uva. Tiene que ser de uva. Comúnmente lo que vemos es un vino de uva, tinto, ¿verdad? Pero tiene que ser de uva. Ahora, hablando acerca de la forma. La forma, acuérdense que es la manera, ¿verdad?, las palabras que se pronuncian en el sacramento. ¿Cuál es la forma de ese sacramento? ¿Cuáles son las palabras en sí que esencialmente hacen el sacramento? Lo primero que dijeron, las palabras que son lo esencial, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y con el vino, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Claro, la oración eucarística es una bendición, tiene aspectos de bendición, de acción de gracias. Eso sí lo sabemos, pero aparte del Padre ahí dice algo más, pero el Padre escucha. ¿No es lo mismo? Esto sí se escucha. Hay oraciones en el rito que son privadas, que son nada más del sacerdote, pero durante la consagración no, si usualmente se oye. Yo he ido a iglesias católicas donde se realiza el rito tridentino, y durante el rito antiguo, cuando se realiza esa parte, sí baja la voz, sí la baja. A mí no me ha tocado en las... Órale. Estoy siendo atacado. Sorry. No la quise matar, pero está... Pero sí hay ciertas partes, pero esa si baja la voz o algo, pues no sé decirte si en las instrucciones que él tiene, yo sé que en el rito antiguo sí era, como parte del rito él tenía que bajar la voz, pero en el rito nuevo no creo que sea parte. Parte también esencial de lo que es la forma es la epiclesis, como les comentaba. Es la invocación del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a describir esas palabras. Quisiera hacer una pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, algunos pensamos que el Padre solamente puede oficiar en la misa, en la iglesia. Entonces, tenemos la creencia. Pues no todos tocó estar en Santiago ahora y fuimos a visitar a un padre que no habíamos visto hace muchos años. Y él hizo una reunión en una casa y hizo la misa ahí. Yo nunca había hecho hacerla en una casa, ¿verdad? Muchos padres piensan que no se puede hacer en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué se necesitaría, según usted, para tener esas condiciones? Ordinariamente se realiza en el templo, ¿verdad? Es el lugar ordinario. En caso de necesidad, obviamente se puede realizar en cualquier lugar donde exista lo que se requiere, pues primero que nada que traiga las especies, ¿verdad? No puede celebrar si no tiene pan y vino. Un altar se requiere también. Puede ser una mesa. En caso de necesidad, pues tiene que ponerlos en algún lado, ¿verdad? Se dan casos extraordinarios. Cuando viene el Papa, lo hicieron en un estadio, ¿verdad? Cuando hay Via Crucis, a veces por ahí en la cuaresma se realiza al aire libre. Son casos especiales. Ordinariamente nos pide la iglesia pues que se realice la Eucaristía en la iglesia, en el templo. ¿En qué me quedé? En la epiclesis. Ok, después de ahí, el otro elemento de la Eucaristía es el participar en el sacramento, o sea, la comunión. La última parte de estos elementos de la Eucaristía es, pues, la comunión, el participar del sacramento. Entonces, estos son los elementos que tenemos de la Eucaristía para consideración. Okay, ya cuando cuentan que como los santos que se quedan como en ese momento extasiados, es porque ellos sí están viendo en ese momento convertirse en sangre. Ha ocurrido, sí, casos de... Sí, ha ocurrido desde el Padre Pío, por ejemplo, casos de milagros eucarísticos, ¿no? Que el Señor a veces se revela a ciertas personas. Exactamente. Hablando ahora de la transustanciación una vez más, una definición simple, cuando ustedes oyen ese término, es la conversión de lo que es la sustancia del pan y el vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir la sustancia del pan y el vino? Pues la sustancia es eso que hace el pan pan y el vino vino. Es eso que tienen en común todos los panes. Eso es la sustancia. Que en la creencia de la iglesia se ayuda de esta palabra para explicar esa conversión. Para ponérselo más fácil, para no complicarnos la vida, lo que podemos decir es que simple y sencillamente el pan, la sustancia del pan, la sustancia del vino, dejan de existir, el pan y el vino dejan de existir, y en su lugar se hace presente pues el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que significa esto de transustanciación. Hablando un poco de la teología del sacramento, podemos mencionar la creencia que tiene la iglesia, la fe, en lo que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es una creencia que siempre ha tenido presente la iglesia desde sus inicios. Todos los padres de la iglesia son unánimes en esto. Cristo se hace presente en la misa, en la celebración eucarística, de varias maneras. ¿De qué manera se hace presente Cristo en la Eucaristía, cuando se celebra la misa? En la palabra. ¿Qué más? En el sacerdote. ¿Qué más? La consagración, verdaderamente presentes ahí. ¿Dónde más? Ya lo mencionaron, en el pan y el vino. Exactamente, siempre me fallan eso, porque no consideramos, no vemos en la asamblea cómo también ahí está presente Cristo. No se olviden que ustedes ahí, con su presencia, ustedes forman parte del cuerpo de Cristo también. No se nos olvide eso. Hay que verdaderamente considerarlo también. De verdad que nos abre nuevos horizontes el ver eso. Ya hablamos ahí de la transustanciación. Y la presencia real, esta creencia que tenemos nosotros de la presencia real, es que nuestro Señor Jesucristo está presente en ese pan y ese vino, una vez consagrados, está presente ahí. ¿Y hasta cuándo está presente nuestro Señor ahí en ese pan y ese vino? ¿Cuánto dura esta presencia? Bueno, está siempre presente hasta que ese pan esté todavía en forma de pan, ¿verdad? Cuando uno se lo come y se digiere y se vuelven otros elementos, ¿verdad? Deja de serlo, ¿verdad? Igualmente el vino, cuando lo tomamos, se mezcla con otros elementos y deja de ser vino ya, ya no está la presencia, ¿verdad? Entonces, la fe de la iglesia es esa, que mientras ese pan y ese vino estén en la forma de pan y vino, la presencia del Señor Jesucristo permanece. Y esto se aclaró en el Concilio de Trento porque los protestantes de aquel entonces decían que nada más estaba presente Cristo en la celebración, que afuera de la celebración no estaba presente. No, dice la iglesia, nuestro Señor Jesucristo está presente ahí hasta que los elementos estén presentes. Y la fe en esto nos lleva a poder considerar entonces de que ese pan se puede reservar. ¿Y qué hacemos con ese pan bendecido, ese cuerpo de Cristo? Se guarda y ¿qué hacemos con él? Primero que nada, se lleva a los enfermos. Desde un principio en la iglesia primitiva vemos ya la fe de la iglesia. ¿Por qué? Porque se reservaba ese pan, se guardaba, ¿verdad? Y se le llevaba a esos hermanos de la comunidad que no podían asistir a la misa para que ellos también participaran. Entonces nuestra creencia en la presencia real nos permite reservarlo, primero que nada, para llevarlo a los enfermos. Nos permite también lo que es la adoración perpetua, la adoración eucarística. Cuando ustedes van a esa capilla, ¿qué es lo que vemos ahí? En el Santísimo, ¿verdad? Vemos ahí esa Eucaristía, vemos ese pan que fue bendecido en alguna ocasión y está ahí reservado. Porque la presencia real continúa mientras ese pan siga siendo pan. ¿Okay? Son las consecuencias, ¿verdad?, de nuestra creencia en la presencia real de Jesucristo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Nos enseña la iglesia en el Concilio de Trento que debido a esto, debido a que verdaderamente está presente nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, merece el culto de Latria. Merece el culto de Latria. ¿Qué significa esto? La iglesia considera tres niveles de culto. El primero es Latria, el culto que se debe solamente a Dios, la adoración. Segundo nivel, Dulia, el culto de los santos, ese culto que tenemos, esa consideración a los santos, Dulia, y luego también Hiperdulia, la consideración que se le da a la Virgen María. Son diferentes, ¿verdad? No adoramos a los santos, no adoramos a la Virgen María. Pero en la Eucaristía, porque está ahí presente nuestro Señor, nos dice los padres del Concilio de Trento, merece el culto de adoración, merece la Latria. Por eso es que cuando estamos en el Santísimo, nos arrodillamos, ¿verdad? Porque está presente ahí verdaderamente nuestro Señor. Por eso lo hacemos. No estamos adorando un pedazo de pan, como dicen los protestantes. No estamos adorando cualquier cosa. Está presente ahí verdaderamente nuestro Señor. Por eso nos arrodillamos cuando pasamos por el Santísimo. Esa es la razón, porque tenemos la fe de que nuestro Señor está ahí presente. Siguiendo con nuestra consideración esta de la teología del sacramento, hablando del sacrificio sacramental. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz no se repite. Se realiza el sacrificio que hizo Jesús, se realizó en la cruz, ¿verdad? Nosotros no estamos matando otra vez a Jesucristo en la Eucaristía, como dicen algunos protestantes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos representándolo. Lo estamos volviendo a presentar. Lo estamos representando. No se repite. Acuérdense que la acción de Jesús es una acción humana y divina. Es una acción de Jesús, Dios y hombre. Y tiene un valor infinito por ser una acción de Dios. Ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros es una acción con un valor infinito que sobrepasa la barrera del tiempo, la barrera de ese espacio en que ocurrió. Y por mandato mismo de Jesús que nos dijo, hagan esto en memoria mía, es que nosotros, es la fe de la iglesia, que nosotros lo representamos. Nosotros continuamos esa celebración, porque así también nos ordenó nuestro Señor. Nos dice el Catecismo, en el párrafo 1357, que nosotros cumplimos el mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Y cuando nosotros hacemos este memorial, ofrecemos al Padre lo mismo que Él nos dio. Así como el Padre nos dio al Hijo para salvarnos, nosotros lo ofrecemos. Así también nosotros lo ofrecemos. Ofrecemos los dones de su creación, el pan y el vino, y convertidos por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es también el sacramento una acción de gracias por los dones de la creación. Por todo lo que hizo Dios por nosotros. Por este mundo tan bonito. Es también un memorial. ¿Un memorial de qué? De la Pascua de Cristo. Es un memorial. Acuérdense que no solo es un sacrificio, también tiene aspectos de banquete. Es celebrado como comida, ¿verdad? Es celebrado como fiesta. La misa es una fiesta. Tiene aspecto también de banquete. Nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no pueden tener vida eterna. Tiene ese aspecto también. Y hablábamos también del aspecto escatológico, el aspecto de la segunda venida de Cristo. En la respuesta proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección, ven Señor Jesús, o hasta que vuelvas. Así como Jesús proclamó cuando vino, cuando estuvo en la tierra, así como Jesús proclamó la venida del reino de Dios, así nosotros también lo hacemos en la Eucaristía. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros participamos de esta Eucaristía? ¿Cuáles son los frutos? Primero que nada, esperamos esa unión con Cristo. Nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 56, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Hay una identificación. Hay una unión, y no es una unión simbólica nada más, hermanos. Es verdadera, es real, es una unión real. Por medio de esta Eucaristía, otro fruto de esta Eucaristía es que proclamamos su muerte y su resurrección. Proclamamos nuestra fe en estos eventos. Otro fruto de esta Eucaristía es nuestra incorporación en el cuerpo místico. Otro fruto de la Eucaristía, finalmente, es que nos compromete con los pobres. Así como nuestro Señor Jesucristo tenía ese gran amor, esa gran consideración con los menos privilegiados, así también ese sacramento es otra de las cosas que menciona el Catecismo y que a veces se nos olvida. Que nosotros, al llamarnos cristianos, al participar en esta mesa, es nuestro deber ser como Cristo. Esta comunión, este acercarnos, esta unión con Cristo, nos compromete verdaderamente con los menos privilegiados, con los pobres. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Ya hablamos del ministro, ya hablamos de la recepción, ya hablamos de la adoración perpetua, del viático, ya hablamos un poco de los milagros eucarísticos. ¿Qué ocurre con esos milagros eucarísticos? Esto ha ocurrido en la historia de la iglesia cuando quizás falte la fe de quizás un sacerdote o quizás de algún pueblo, de alguna persona. Nuestro Señor se hace presente de manera milagrosa. Se realiza un cambio, ahora sí que el pan se ha convertido en carne. ¿Sí han oído ustedes de ciertos milagros eucarísticos? Ha habido muchos ejemplos en la historia. Algo verdaderamente milagroso. El viático, o como le puse, viático. Otro caso especial también de la Eucaristía. ¿Cuál es el viático? Es la Eucaristía cuando se da como parte del sacramento de la unción de los enfermos a una persona ya moribunda. Ahora sí, como extrema unción, que era el nombre antiguo, ya no usamos el nombre extrema unción porque no se realiza el sacramento nada más cuando estás a punto de morir, ¿verdad? Se realiza también en caso de enfermedad. Entonces el viático es esa Eucaristía que se le da a la persona como parte del sacramento de la extrema unción. ¿Tiene que ser alguna persona especial para llevarle la sangre a un hospital? Puede ser cualquier ministro ordinario o extraordinario. Puede ser, sí. Tiene que ser que sea ordinario, que sea comisionado, que haya tenido la preparación. Claro que sí. O puede ser un sacerdote, diácono, mismo. Lo mismo que mencionamos acerca de los ministros. ¿Hay alguna pregunta acerca de ese sacramento, de lo que hemos hablado, algo que no haya quedado claro? Hablando de la liturgia de la Eucaristía, vamos a hablar más la semana que entra, pero para darles un inicio, la liturgia de la Eucaristía, dos partes principalmente, generalmente hablando, es la liturgia de la palabra, todos esos ritos de entrada, primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio, es la liturgia de la palabra. Terminando eso, liturgia eucarística, y lo vamos a ver paso a paso la semana que entra, ahí como lo puse. Si no hay más preguntas, el equipo de sacramento de confirmación que pase a hacer su oración final para cerrar con broche de oro.